Voy a terminar con un texto de la Bahía de Tambo y es mi homenaje a los genocidios, ¿no? Las culturas que han desaparecido y que siguen desapareciendo porque hay gente que se dedica a esto. Vuelve de su arquitrabe, hirsuto, asiago, como ese nipón arrodillado en el tatami. ¿Quién lo diría? ¿Quién te ve? Si te ha visto respirar, si te cierra la puerta de cáñamo, la puerta de bambú, la puerta de estera estrellada, de sí. Si te cierra la noche ya de ojos viudos en la montaña, al este del mundo, como si así solo aliviara la ausencia de un enorme dios, un cami, dijo, un dios a escala, dijo, sin pensar que esa tortuga, esa mismita, displicente, áspera tortuga, lo llevaba al otro costado de su cerebro, al lugar del insecto, del cieno, del brusco barro que no hallaba colgado de esa lacuna. Cerca de las águilas, a cuclillas, con los cuerpos, encorvado, sublime y parco, encorvado de ahuecar el cabo de su ushiva, porque a nadie le avisara a ciencia cierta que su brinco a la sierra era un mero morir borroso, un alejarse del centro del ombliguito incierto de una cosa tan mentida, tan poco aparente, tan precaria, un paso al frente del este. Porque Oriente cuece a su visita al sol lento, nadie le ofrece cobijarse en su redoma, nadie le avisa si la boca infinita del cuervo se lo tragará, a mí tampoco me fue en suerte esa velada en la rosal más verde, esa muertecita isleña, ya hecha rezo, oración a la deidad sonora, al gong enlatado en su cobertizo pleno de monjes. Y en el aire de la tarde nadie atrevía palabra, si solo fuera por él, nada habría de suceder aquella tarde. El aire detenido, la mano abierta, el lenguaje de medio pelo rozando en la punta de su canción extraña, ya que es imposible dar de bruces con Dios en mayúsculas. Si se mira alrededor y ve tanto decoro, imposible, si Dios es apenas el traslado torpe del pie y el traspié de la tortuga en su propia tinta. Si Dios es apenas la sal diluida en la bahía del Carmón, ese espacio cóncavo, repleto de cuerpos añejos, de samuráis, sin broquel, ni sonrisa, porque la masacre ya lejos de Dios, lejos de sí, de la sombra de la tortuga, del perfil de los cuervos, del matiz insinuado apenas del pez volador que surcó sin pena ni gloria el estrecho angosto de la bahía, unos guerreros enormes de paciencia, amplios, al filo de sus catanas, olvidados en aquel maldito muro al pie del cerro, unos guerreros que flotan desaparecidos del tiempo, que fugan hacia una historia mejor, porque no vaya a creer que alguien los irá a redimir, más bien que les han soltado sus flechas, les han dejado sus trenzas, entre el acre, el olor, y al fondo, siempre el fondo del paisaje, él empuja a Guijarro, avisa del gladiador. Muchas gracias.